que no sea este hermano que está enfrente y que tenga las ideas propias, sino, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestras vidas, que seas tú, mi Dios, quien se manifieste en esta noche por medio de la palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Producto de la imaginación. En cierta ocasión, un arqueólogo se encontró un tesoro en un sarcófago egipcio. Dentro del tesoro que encontró, habían piedras preciosas, habían gemas, metales preciosos, artículos de oro, y todo aquel tesoro que había en una pequeña mochila. Al estimarlo así, aquel arqueólogo pensó que por lo menos eso costaba unos $500,000. Guardó todo el asunto, él estaba solo en ese lugar. Iba a ser recogido después por otros colegas, pero pensando en que él no quería compartir ese tesoro, guardó las cosas, se puso su mochila al hombro y empezó a caminar por el desierto, esperando encontrarse una de las muchas caravanas que había visto cuando venía camino al lugar de la excavación. Pasaron 3 días y ese hombre no encontró ni una sola caravana. No tenía agua, no tenía qué comer. Estaba débil, estaba muriéndose. Cuando a lo lejos vio una de las tan ansiadas caravanas que él había visto, él quiso correr hacia la caravana, pero no tenía fuerza, estaba débil. Solo abrazaba su mochila. Aquella caravana pasó junto a él y él pidió ayuda. Pero aquella caravana llevaba todos sus bienes, todas las cosas que iban a servir para sobrevivir, todas aquellas provisiones eran escasas. Estaba todo medido. El trayecto que tenían que caminar era demasiado largo y no le podían ayudar a aquel hombre. Le dijeron: si nosotros compartimos nuestras provisiones contigo, alguien de los que nos acompañan a esta caravana va a tener que morir más adelante. No te podemos ayudar. Aquel hombre, enamorado de su tesoro, pero ansiando más la vida, ofreció el tesoro para que le ayudaran. Pero todos aquellos hombres también sabían el valor de la vida. El tesoro para ellos era su vida. Y despreciaron aquel tesoro que aquel hombre había encontrado y siguieron su camino. El hombre murió rico, con una mochila valorada en $500,000 a la espalda. Ahora, ¿qué es lo más preciado que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros apreciamos más? Pensemos por un momento, ¿qué es lo más precioso, lo que yo puedo valorar más en mi vida? Para algunos el carro, para algunos otros la casa, para algunos otros la carrera, la familia, mis hijos, mi mamá. Vamos a ver una de las parábolas del reino. En Mateo capítulo 13 y versículos 45 y 46. Vamos a ver una de las riquezas más grandes que nosotros podríamos encontrar. La palabra del Señor esta noche nos dice: Cristo es nuestro tesoro. O al menos debería serlo. Cristo es nuestro tesoro. Y Mateo capítulo 13, versículos del 45 al 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos. Pero si ustedes ven, hay un también ahí. ¿Lo pueden observar? También. Ese también me conecta con todos los escritos anteriores. Y realmente cuando nosotros miramos, el Señor empezó hablando de una parábola famosa, la parábola del sembrador. ¿Cuántos han oído de la parábola del sembrador? Levántame la mano. Ah, se la sabe de memoria, ¿verdad? Sí. Excelente. Entonces, el Señor estaba hablando de la parábola del sembrador. Más adelante el Señor les explicó qué significaba a sus discípulos la parábola del sembrador. Pero también el Señor habló de una parábola del trigo y de la cizaña. Después el Señor habló de la parábola de la semilla de mostaza, de la parábola de la levadura. Después dijo, ¿para qué usaba las parábolas? El Señor también explicó la parábola de la cizaña y del trigo. Ahora, el Señor viene hablando de ciertas parábolas y casi todos tienen relación con el reino de los cielos. Cuando nosotros observamos, vamos a dar una miradita corriendo, 13:24, y les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla. 13:31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. 34, bueno, ese es el uso de las parábolas. Y después, en el versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Y no es el que se encontró aquel arqueólogo. Y el texto que nosotros estamos viendo ahorita dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Finalmente el Señor dice en el versículo 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Así, matemáticamente, ¿cuál es el factor común? El reino de los cielos. El Señor viene hablando del reino de los cielos. Ahora, uno de los maestros en el instituto nos puso esta pregunta un poco complicada. ¿Es lo mismo el reino de los cielos con el reino de Dios o son cosas diferentes? Por cuestiones de tiempo no vamos a debatir tanto. Yo sé que ustedes tienen mucho que decir, pero realmente es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué Mateo usa la palabra el reino de los cielos y por qué Lucas, Marcos y Juan, Hechos, Tesalonicenses, hablan del reino de Dios? ¿Por qué? Bueno, porque Mateo está usando un tipo de escritura muy hebreo en donde la palabra Dios es tan santo que no se puede mencionar, entonces usa un sinónimo y usa la palabra cielos. En Mateo nosotros encontramos la palabra el reino de los cielos 33 veces y solo 4 veces la palabra el reino de Dios. En el resto de evangelios solo encontramos el reino de Dios. ¿Nada? Ellos no usan el reino de los cielos. Y vamos a ver un texto que nos diga exactamente eso. Vamos a ver capítulo 13 de Mateo y versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Sí? ¿Amén? Ok. Ahora vamos a Marcos capítulo 4, versículo 30. Marcos 4, versículo 30, hablando exactamente de lo mismo, Marcos dice así. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña. ¿Ven que está hablando de la misma parábola? Marcos dice el reino de Dios, Mateo dice el reino de los cielos, respetando el santo nombre de Dios, manteniendo su tradición de no mencionar el sagrado nombre de Dios. Pero veamos lo que es lo que dice Lucas, capítulo 13 y versículo 18. Lucas 13 y versículo 18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Está hablando exactamente de lo mismo también el doctor Lucas. Entonces, hermanos, si nosotros, lástima no traje la página, pero nosotros vamos a encontrar que reino de Dios es exactamente lo mismo que reino de los cielos. ¿Queda claro eso? Gloria a Dios. Esa es la base por donde vamos a entrar. Porque el reino de Dios es Jesucristo. Y fíjense que cuando nosotros vemos la escritura, el reino de Dios o el reino de los cielos, que es exactamente lo mismo, abarca un concepto bien amplio, bien grande, bien grandote. Cuando nosotros vemos, puede ser de cuatro formas. Primero, es una autoridad real o un poder para reinar. Entonces se puede referir a una persona que reina, puede referirse a un poder, a una autoridad. ¿Quién? Jesucristo. Ajá. Jesucristo. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Quién era el que se había acercado? ¿Quién es el que se había encarnado y había nacido de una virgen? Jesucristo. También en Lucas 17:21 dice: el reino de Dios está entre vosotros. Y vayamos a Lucas, capítulo 17. Lucas 17 y versículo 21. Lo vamos a leer desde el 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Jesucristo es el reino de Dios. Jesucristo es el reino de los cielos. Pero también abarca otra cosa más. El reino de Dios es un poder dinámico que actúa en los hombres. Y realmente actúa para transformarnos, para regenerarnos. Nosotros lo tenemos así, para llevarnos a una decisión. Es el poder de Dios el que nos hace ver nuestra realidad y buscar un redentor. Es el poder de Dios el que nos lleva a buscar el reino de Dios y su justicia. Primera Corintios 4:20 dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y si bien es cierto, es poder para poner las manos sobre los enfermos y sanar. Si bien es cierto, es poder incluso quizás para levantar muertos. El poder más grande que tiene el Evangelio es regenerar hombres pecadores, hombres amantes del pecado, nuevas criaturas. Es el primer y más grande milagro que hace el poder de Dios. También es una esfera en la cual las personas entran. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y el corazón empieza a palpitar más rápido que de lo normal, y el sueño que yo tengo ya se me empieza a ir, y empiezo a pensar: ¿qué puedo hacer para salvarme? O tal vez yo empiezo a pensar: ¿será verdad que yo soy salvo? ¿Será que no solo estoy viniendo a la iglesia a hacer espacio nada más? Cuando empezamos a buscar y a pensar en las cosas celestiales, es porque el Señor está obrando en nuestras vidas. Y es cuando nosotros empezamos a buscar entrar en esa esfera, porque el Señor nos ha dado ese poder dinámico que ha actuado en nuestra vida para ir y entrar en el reino de los cielos. Juan 3:3 dijo, bueno, Jesús dijo en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿quién decide nacer? ¿Quién de ustedes dijo, no, yo voy a nacer de la niña Fidita? Niña Fidita, me cae bien, ahí voy a nacer yo. ¿Quién dijo así? No, a mí me gusta la familia Flores. Yo quería ir con la familia Flores, por favor. Nadie decide dónde quiere nacer ni cuándo nacer. Simplemente, buenas noticias o malas noticias, yo no sé. Buenas noticias. Está usted embarazada. Y viene un Samuel, una Vicky, un Gerardo, un Fernando, un Julio. Vienen a la vida. Pero el Señor dice, el que no naciere de nuevo. Y así como nuestro nacimiento natural no depende de nosotros, nuestro nacimiento espiritual tampoco depende de nosotros. Es obra del poder dinámico que el Espíritu de Dios, que el reino de Dios obra, que el Espíritu Santo obra en cada una de nuestras vidas para venir al Señor. Busquemos Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todos nos esforzamos por entrar en el reino de los cielos. Pero también, cuando hablamos del reino de los cielos, cuando hablamos del reino de Dios, también lo vemos hacia el futuro. También la Biblia nos lo dice de una forma escatológica, de los eventos que han de venir en el futuro. Mateo 25:34 dice así. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, nosotros miramos el reino de los cielos como algo que vamos a recibir en el futuro también. En el Sermón del Monte el Señor dijo, bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos heredarán el reino de los cielos, creo. Vamos a ver, Mateo 5. ¿Ah? Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Y también dice el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros vemos el reino de los cielos desde, o mejor dicho, la Biblia nos muestra el reino de los cielos desde cuatro, o abarca cuatro aspectos en la vida de los hombres. Uno, es una autoridad o un poder. Una persona que reina. El reino de los cielos es un poder dinámico que actúa en los hombres. Es una esfera en la cual las personas entran. Y es un reino futuro. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, porque es necesario que entendamos qué es el reino de los cielos. Toda la palabra, el reino de los cielos, todos esos cuatro aspectos, que esa globalización que agarra el reino de los cielos, lo podemos resumir en un nombre propio, Jesús. Si Jesús no existe, el reino de los cielos no existe. Si Jesús no resucitó, dice Pablo, nosotros somos los más dignos de conmiseración. Seríamos los más dignos de lástima. Porque toda nuestra confianza está puesta en aquel que crucificaron en aquella cruz. Pero Cristo no se quedó en una cruz. Cristo no se quedó en el sepulcro. Él se levantó y fue sentado a la diestra del Padre. Y si Cristo resucitó, ustedes y yo vamos a estar con Él. Vamos a resucitar. Y todo el Evangelio, todo el reino de los cielos, todo el reino de Dios se resume en un nombre propio, Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos el texto, dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader. ¿Qué es un mercader? Un negociante, un comerciante, alguien que tiene mercancías para vender. ¿Qué hace el comerciante? Por decirle algo, nosotros en la casa compramos carne cruda, cebollas, papas y hacemos bistec y le vendemos un producto ya preparado a las personas. Otros compran la papa, la embolsan y ya la venden por libra. Son mercaderes. La palabra mercado viene de mercader. O mejor dicho, mercader viene de la palabra mercado. De comerciantes, negociantes. Entonces, un negociante, ¿qué es lo que hace? Busca un producto y después lo vende para ofrecerlo. Pero dice que este mercader busca buenas perlas. Buenas cosas. ¿Qué quieren ustedes para su vida? ¿Quién quiere ser un borracho el resto de su vida? ¿Quién quisiera ser un huelepega que está allá en una funeta y... ¿Quién quisiera ser un profesional con un buen trabajo? Con una secret... No, con un buen trabajo, con un buen salario. Una buena esposa, un buen carro, una casa allá, en un lugar prestigioso. ¿Quién quiere cosas buenas para su vida? ¿Quién quiere llegar a la vejez sin enfermedades? ¿Quién quiere llegar a los 80 años sin ningún dolor de huesos, sin ningún dolor de cuerpo? Todos queremos cosas buenas para nuestra vida. Somos como ese mercader que busca buenas perlas para nuestra vida, ¿sí o no? Pero en ocasiones buscamos tantas las cosas buenas que nos encontramos un tesoro en un sarcófago egipcio. Lo metemos en una mochila, lo ponemos a nuestro hombro y empezamos a caminar por el desierto del pecado. Y empezamos a disfrutar. Y de vez en cuando quitamos la mochila, la abrimos y decimos, ¡ay, qué precioso este pecado! Lo venimos y lo volvemos a poner y seguimos caminando. De repente el Señor pone hambre de la palabra, pone sed de justicia en nosotros. Pero nosotros estamos abrazando nuestra mochila con nuestro tesoro y nos olvidamos del reino de Dios. Es como un mercader que busca buenas perlas. Versículo 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando yo estaba preparando este mensaje, me hizo esta pregunta. ¿De verdad estoy dispuesto yo a dejar todas mis comodidades por el Evangelio? No me respondí. ¿Por qué? Porque estamos tan enamorados de nuestra propia vida. Estamos tan encantados de nuestro confort, de nuestra comodidad. Queremos cosas buenas para mí. Queremos que el Señor haga todo lo que yo quiero. Creemos que Dios es como Santa Claus, que Solo le hacemos una cartita y Santa Claus nos da lo que nosotros pedimos porque nos portamos bien. Pero Dios no es Santa Claus. Dios es un rey. Dios es el dueño de todo, el dueño de sus vidas, el dueño de mi vida, y Él puede hacer con nuestras vidas lo que Él quiera. A Él le pertenece. Pero nosotros estamos abrazando nuestra mochila porque no hemos descubierto esa perla preciosa que es la luz de Cristo. No hemos descubierto. El Señor está velado para algunas personas y prefieren vivir en el alcohol, prefieren vivir en el adulterio, prefieren vivir con las drogas, con las pandillas, haciendo cualquier cosa, alejado del Evangelio, porque no han visto la perla preciosa que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos la oportunidad de ver la perla preciosa cada día aquí. Deshagámonos de todo. Perdámosle el aprecio a todas aquellas cosas que nosotros apreciamos. Y enfrasquémonos, metámonos al Evangelio y a la palabra del Señor. Dediquemos nuestra juventud, tan preciosa que es mi juventud. ¡Qué cosa más deliciosa la juventud! Pero si nosotros vemos esta juventud por la perla preciosa que es Cristo Jesús, nos vamos a emocionar más, vamos a disfrutar más de la vida. El Señor nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque Él y su Padre van a venir y van a vivir en cada uno de nosotros. Van a ser morada en nuestro corazón. Y nosotros ya no vamos a ser tinieblas, vamos a reflejar la luz de Cristo. Vamos a ser verdaderamente cristianos. No solo de nombre, sino cristianos de verdad. Porque vamos a ser pequeños Cristos. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. ¿Lo está haciendo? ¿Mira la gente a Cristo en mí? Que el Señor nos ayude. Que nos ayude de verdad a apreciar esa perla preciosa. Que podamos nosotros ir y decir como lo dijo Pablo. Filipenses capítulo 3. Versículos 5 hasta el 8. Pablo era así: judío, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie le sacaba gallos a Pablo comparándolo con la ley. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Debemos apreciar lo que tenemos, ¿sí? Debemos apreciar. Pero Cristo es mejor. Debemos apreciar nuestra juventud, sí. Pero Cristo es mejor. Debemos apreciar los placeres que siente nuestro cuerpo. Una buena comida, un buen paseo, un novio, una novia. Pero Cristo es mejor. No hay nada como Cristo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos todo. Amados hermanos, Nuestras carreras son importantes, pero Cristo es mejor. Amén. Pongámonos de pie y pidamos al Señor que habite en nuestras vidas y que nos use para su gloria. Gracias, Señor, gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. Dedicamos nuestras vidas a tus pies, porque sabemos que te pertenece. Sabemos que todo es tuyo. Así es, mi Dios, que te suplicamos que podamos ver esa perla que eres tú. Esa perla preciosa, Señor, que es tu Hijo amado. Que podamos desechar todo aquello que nos aleja de tu presencia. Todo aquello que tú aborreces, que nosotros sabemos que tú aborreces. Pero que podamos venir y dejar todas aquellas cosas para abrazarte a ti, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén.